Los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta están preocupados por proyectos mineros y energéticos. Han sido otorgados más de 144 títulos mineros. Ya hay un número también significativo de hidrocarburos en algunas zonas y está planteado la prospección del tema de Franklin en algunas zonas de parte baja de la sierra. Hay inseguridad jurídica y falta de voluntad política para la protección del corazón del mundo. Lo que viven los pueblos indígenas merece atención porque es el equilibrio ecosistémico y también merece atención porque si hay procesos que están en marcha y son inconsultos y no debería pasar, ¿qué hacemos frente a eso? Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6 de la mañana. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio. Más compañía. Este domingo a las 8 de la noche, en el Club de Lectura de Caracol Radio, Genios en la Mente, Neurociencia de la Creatividad y otras rarezas del cerebro, escrito por el neurocientífico Juan Diego Gómez Valencia y el neurocirujano William Omar Contreras López. Que nadie normal ha logrado sobrevivir a sí mismo, es decir, nadie que haya sido calificado como normal está escrito en los libros de historia. Y no se le olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. El Club de Lectura dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio, más compañía. Hola, hola, bienvenidos de nuevo a Especiales Caracol. Como cada domingo desde las 0 horas y hasta la 1 de la mañana, llego yo, Juan Camilo Ortiz, para llevarlos a un viaje en el tiempo donde recordaremos las canciones más importantes de los listados de Estados Unidos y del mundo. Hoy nos vamos al año de 1994, pero antes de escuchar esas canciones, recordemos qué pasaba en el mundo en el 94. Ese año fue declarado el Año Internacional de la Familia por la ONU. También el 5 de abril de 1994, el cantante de la agrupación Nirvana, Kurt Cobain, se quitó la vida en su casa de Seattle. Ese año se dio el genocidio de Ruanda. Fallece el expresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, y también murió en un accidente en el circuito de Imola el piloto brasileño Ayrton Senna. Y en Sudáfrica, Nelson Mandela asumió como presidente de ese país. Y mientras todo esto pasaba, y mucho más, en las radios del mundo arrancaba el año en la primera posición la cantante Mariah Carey con su canción Hero. Así empezamos estos Especiales Caracol. Bienvenidos. En 1993 se unieron tres mosqueteros en el cine y tres mosqueteros en la música. También se unieron para hacer la canción principal de esa película. Aunque la película se estrenó en el 93, fue en el 94 que la canción alcanzó lo más alto de los listados. Los tres mosqueteros de la música a los que me refiero son el señor Bryan Adams, Sting y Rod Stewart, para una canción llamada All for Love, que habla de esa unión y la famosa frase de los mosqueteros: todos para uno y uno para todos. When it's love you give, I feel that love could fade. In love you live, I'll make a stand, I won't break. I'll be the rock you can lean on. Be there when you're old, to have and to hold. When there's love, 1994, la cantante Celine Dion aparecía por primera vez en las listas de música del mundo con el cover de la canción The Power of Love, original de la cantante Jennifer Rush, de 1984. Pues 10 años después, Celine la cantó y con su voz explotó en las listas mundiales. The Power of Love, Celine Dion en Especiales Caracol. grupo sueco Ace of Base también se dio a conocer en 1994 con la canción Design. Esta fue la canción que estuvo más semanas en el número uno ese año, convirtiéndola en la canción más importante en el mundo en el 94, la más escuchada y la más comprada. Design, aquí está Ace of Base en Especiales Caracol. En 1994, el grupo vocal de Rhythm and Blues, All for One, hizo el cover de la canción de country I Swear, lanzada el año anterior por el cantante John Michael Montgomery, y con ella alcanzaron el número uno de los listados. En el año 2014 se unieron todos e hicieron una nueva versión de esta canción donde mezclaron la versión country con la de Rhythm and Blues, pero aquí está la de Rhythm and Blues, la de All for One, I Swear, número uno en el 94 en Especiales Caracol. See the questions in your eyes. I know what's weighing on your mind. You can be sure I know my heart. 'Cause I stand beside you through the years. You'll only cry the I'll never break. La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 12 de la noche y 31 minutos. Nueva EPS, cuida tu vida y la de tu bebé. Vacúnate contra el COVID-19. Si tienes más de 12 semanas de gestación o estás en los primeros 40 días del posparto, ve al punto de vacunación más cercano para iniciar o completar el esquema. Más información en www.nuevaeps.co. Recuerda que todas las vacunas salvan vidas, que el virus está presente y continúa circulando. Nueva EPS, gente cuidando gente. Los deportes en Caracol Radio. El secretario de Deportes de Manizales, Carlos Alberto Arias, realizó el balance parcial de la feria deportiva de la capital caldense en actividades individuales y de conjunto. Algunas de ellas irán hasta el próximo lunes festivo. El balance que se hace de nuestra feria en materia deportiva, de la mejor feria de América Latina, es positivo. Ya llevamos un gran número de eventos deportivos que han iniciado y no hemos tenido inconvenientes. Tenemos eventos hasta el día lunes festivo. Es muy importante tener estos eventos internacionales, porque para nuestra ciudad traer estas personas del exterior que la visiten. Con billar ha sido un total éxito, el Open de tenis con 31 deportistas élite. Otro evento internacional de la Feria de Manizales fue la competencia de downhill o descenso urbano. El ex técnico de la selección colombiana de fútbol, Jorge Luis Pinto, hizo una serie de sugerencias para que la liga colombiana sea mucho más competitiva y se aproveche al máximo el tiempo de juego en cada uno de los partidos del campeonato. Yo le mejoraría del análisis la interpretación del VAR, ¿no? Yo no sé si están siendo muy acentuados. Uno ve los partidos en Europa en donde casi todos tienen VAR, si no ve uno tanta detención del juego. Lo otro es la simulación de lesiones. Me parece que el fútbol colombiano tiene que eliminar rápidamente esa simulación de lesiones. Se para demasiado los partidos y los árbitros están cayendo en eso. No todo, desde luego, ¿no? Muchos se molestan con Roldán, que él permite el juego y que se lleve el juego. No deja de tener, no permite detener el juego tanto. Y yo creo que si le quitamos esa aroma, me parece que vamos a tener un fútbol más competitivo y más constante los 90 minutos. Pinto, con una amplia experiencia nacional e internacional, tiene ofertas de Brasil y Centroamérica para dirigir en esta temporada. Andrés Salcedo, 2 de octubre de 1940, 7 de enero de 2022. Transtel y Deutsche Welle compraron los derechos de la liga alemana. Dije, mire, quiero participar en el casting, hago una prueba, no importa. Y resulta que la voz que escogieron era la mía. Escucha este lunes 10 de enero a las 6 de la tarde, Homenaje. Una conversación de Rafael Villegas con Andrés Salcedo, uno de los referentes de la locución y el periodismo de Colombia. Caracol Radio, más compañía. Servientrega, Mundo de Soluciones, presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 12 de la noche y 34 minutos. Última hora, Servientrega. Informamos la ampliación de nuestro equipo humano y de nuestra infraestructura física, vehicular y tecnológica para seguir entregando vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. Servientrega, Mundo de Soluciones. Caracol Radio, más compañía. Última hora, Servientrega. Informamos la ampliación de nuestro equipo humano y de nuestra infraestructura física, vehicular y tecnológica para seguir entregando vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. Servientrega, Mundo de Soluciones. Y después de los deportes, venimos con música un poco más arriba, más de fiesta, para que bailemos ahí en la casa durante esta cuarentena. Soy Juan Camilo Ortiz y hoy estamos en el año de 1994, donde la canción Here Comes the Hot Stepper, del cantante jamaiquino Inika Mousi, nos puso a bailar dancehall, uno de los géneros que puso un poco de su ADN para lo que hoy es el reggaetón. Here Comes the Hot Stepper, Inika Mousi, en Especiales Caracol. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Here comes the hot sniper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still love you like that. No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press will hear the fat lady sing. Act like you know, recall. I know what bow don't know. Touch them up and go. Cha-cha-ching-ching. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. Still living like that. Extraordinary. Juice like a strawberry. Money to burn, baby. All of the time. Cut the fit. It's me. Fit to cut the shit. Come juggle with me. Every time. Come the hot sniper. I'm the lyrical gangster. Dial emergency number. Still love you like that. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na. So we do it, man. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Finish in front of me. I'm the 90s Jack. That's it. Understand? I'm the daddy of the Mac. Daddy is a lifting God made me. Ain't no homie gon' play me. Top celebrity man. I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. Still living like that. No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone test will hear the fat lady sing. Act like you know, G-Go. I know what Bo don't know. Touch them up and go. Oh-oh, cha-cha-ching-ching. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still living like that. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Come the hot stepper. I'm the lyrical danger. Pick up a crew in the area. Still love you like that. You come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. I'm a limit, I'm a danger. Still love you like that. Hey. Da-da-da-da. Da-da-da-da. Da-da-da-da. La agrupación de pop sueca Ace of Base se tomó el mundo por sorpresa en 1994 con su primer álbum de estudio, y tres canciones de ese disco estuvieron en lo más alto de los listados. Ya escuchamos la primera, que fue Design, la media hora anterior, y luego a esa vino el segundo sencillo llamado All That She Wants, que habla de una mujer promiscua que le gusta cambiar de novio con mucha frecuencia. All That She Wants, Ace of Base, en Especiales Caracol. Thank you. talks to you won't talk forever. It is the night of passion, but the morning means goodbye. Beware of what is flashing in her eyes. She's going to get ya. En 1994 se estrenó la película Con Honores, se llama así, With Honors, Con Honores, protagonizada por Brendan Fraser, Joe Pesci y Patrick Dempsey. Y en esta película, Madonna hizo la canción principal llamada I'll Remember. Y aquí está Madonna, I'll Remember, en Especiales Caracol. Yeah. 1994 se estrenó una de las películas animadas más importantes de la historia, El Rey León de Disney. Rompió además récords de taquilla y contó con varias canciones importantes. Una de ellas fue la que hizo el gran Elton John. La canción se llama Can You Feel Love Tonight? ¿Puedes sentir el amor esta noche? Elton John en Especiales Caracol. There's a calm surrender to the rush of day, when the heat of a rolling wave can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be. El cantante Prince lanzó su disco Beautiful Experience, y el primer sencillo de ese álbum fue una oda a todas las mujeres y su belleza. The Most Beautiful Girl in the World, la mujer más bella del mundo, está aquí en Especiales Caracol. baby, this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy. Cause honey, this kind of beauty, the kind comes from inside. Could you be, would you be the most beautiful girl in the world? So beautiful, beautiful, it's plain to see, plain to see. You're the reason that God made a girl. Con la tercera canción exitosa de la agrupación sueca Ace of Base en 1994. La canción se llama Don't Turn Around y fue cantada originalmente por la gran cantante Tina Turner en 1986. Y en el 94, Ace of Base le hizo un cover que fue muy exitosa. Soy Juan Camilo Ortiz y nos oímos de nuevo en 8 días cuando aterricemos en el año de 1995 en Especiales Caracol. Chao, chao. Domingo, en mi banda sonora, homenaje a Edgardo Román. Cuando empecé como la actitud, la inquietud del arte escénico, que nosotros hacíamos representaciones religiosas en Mosquera, desde niño, desde los 12, siempre estuve vinculado a eso. Desde Tunja, el estudiante Diego Barón nos presenta una alternativa para disfrutar las fiestas sin el uso de pólvora. hallan en Colombia pistas de las tortugas más grandes del planeta. ¿Cómo es la historia? Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo. Y en La Buena y la Mejor, el Divo de Juárez, Juan Gabriel. Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado. A vivir que son dos días, domingo desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Todo lo que me has dado. Caracol Radio, más compañía. Nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. De año nuevo y Navidad, de nuevo Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Última hora, Caracol Radio. Es la 1 de la mañana aquí en Caracol Radio. Actualizamos las noticias de Colombia y el mundo. Hablemos de COVID en las regiones. Profesionales de la salud están preocupados por un aumento de casos positivos de COVID-19 en Ibagué. Dicen que las personas se relajaron. Elisa Morales. Con más de 200 casos diarios positivos de COVID-19 en la ciudad de Ibagué, vuelven y se encienden las alarmas sobre el cuidado que tienen las personas, pues se ha acelerado el número de contagios. Carlos Díaz, enfermero de profesión, mostró su preocupación ante esta situación. Piensan que es que el virus ya no está, que el hecho de que estemos vacunados el virus ya desapareció, y pues sabemos de que no es así. Entonces esto hace pues de que la gente ya deliberadamente tome todo como si no estuviera sucediendo nada. Es de recordar que en el departamento del Tolima se ha decretado nuevamente la alerta roja hospitalaria debido al alto número de casos que se han reportado en los últimos días y a la ocupación de camas de cuidados intensivos que supera el 70%. 1 de la mañana, 1 minuto, y seguimos con las noticias. Venimos de Ibagué y ahora vamos para Manizales, porque la gobernación de Caldas anunció un cambio en su gabinete. Tendrá un nuevo secretario de vivienda a partir del día de hoy. Miguel Hoyos. Con el fin de consolidar la ejecución de los diferentes proyectos que se estructuraron en la Secretaría de Vivienda de Caldas, el ingeniero civil y coordinador de proyectos estratégicos de la gobernación, Javier Eduardo Torres Martínez, será el nuevo secretario de vivienda de la administración. Ahora lo que nos queda, y es el mensaje que el doctor Luis Carlos nos ha dado, es ejecutar. Tenemos la misión de entregar las viviendas que el plan de desarrollo tiene propuesto, y tenemos un trabajo pues maratónico y titánico, gracias a Dios, con un equipo muy fuerte que tiene la Secretaría de Vivienda. Torres Martínez ha estado en la administración municipal desde el año 2011. 1 de la mañana, 2 minutos, y autoridades en la frontera aumentaron los operativos para evitar accidentes durante este plan éxodo que avanza desde el norte de Santander hacia el interior del país. Mauricio Parada. Las autoridades en el oriente del país han buscado establecer un dispositivo especial para poder contrarrestar cualquier accidente durante este plan éxodo. El coronel Fabio Sierra, encargado de la Policía de Tránsito en Cúcuta. Bien desplegado diferentes áreas de prevención a lo largo de los corredores viales. Asimismo, se van a estar adelantando campañas de sensibilización, recordando todas las acciones pedagógicas, los documentos que deben portar cada uno de los usuarios que haga uso de las vías nacionales. Se van a estar llevando a cabo pruebas de alcoholemia, se van a estar haciendo pruebas de velocidad. Reiteró que se deben acatar todas las normas de tránsito. Y en el mundo, Perú registró este sábado el récord de 16.135 nuevos casos de COVID-19, cuando la tercera ola de la pandemia azota al país, impulsada por la variante Omicron, según el Ministerio de Salud. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. Este domingo a las 9 de la noche en Armonía hablaremos del libro Transformar el Dolor, las historias detrás de la Fundación Gosques. Y también conoceremos Cómo Aprendernos a Amar, una guía para despertar el amor propio, escrito por la influenciadora Camila Zuluaga.